Somos medios que queremos construir colectivamente una transformación a partir de la comunicación. Elegimos la comunicación como el elemento para poder transformar la sociedad. Estamos además convencidos y convencidas que hoy, más que nunca, la comunicación es un elemento de poder y está en disputa. Hay que disfrutarlo, hay que pelearlo, y eso requiere, creemos, medios fuertes y, en nuestro caso, con una mirada y una construcción colectiva. Lo que define un medio comunitario es eso, una construcción colectiva, y es el proyecto político-comunicacional. No es si el medio es grande, pequeño, si cobra publicidad o no cobra publicidad. Aclaro esto porque, lamentablemente, son dudas que muchas veces aparecen.